Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en este día viernes de concierto allá en la Sala Tlacna con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea. Y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Qué gusto en saludarnos. Ya llegó el viernes. Viernes frío, pero viernes al fin. Y buen fin. Tengan cuidado, con la cartera. Un cuidado especial con la cartera. En estos días los cacos andan muy activos. Bueno, pues aquí estamos nosotros con muchísimo gusto dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Desde Jalapa, capital del estado de Veracruz, pues yo creo que con unos 2 graditos más, así frío como ayer, no se siente. Pero sí está bastante fresca la mañana, sí es de chamarra y todo. Pero bueno, vamos a ver, parece que va a ir levantando, como decimos coloquialmente, el tiempo. Para el inicio de la próxima semana, entrar otro frente frío. No sé cuándo le toca de la próxima semana a Veracruz. Supongo yo que por el martes, miércoles. Pero ya les estaremos actualizando la información. Por lo pronto, el señor Andrés de Jesús Reyes, que es Chuchín. ¿Cómo está, Chuchi? Buenos días. Aquí con su consola de audio y preparando la música para esta mañana. Lupita Páez haciendo lo propio con las redes sociales, con los tweets y demás. Entonces, ¿qué dije? Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles a nombre de todo el personal de aquí de la Universidad Veracruzana. Desde luego Ernesto Colinot, que es nuestro coordinador de aquí de radio.

ahí al estacionamiento, bueno, a la Plaza Ánimas. Entonces, una buena noticia. Pues ya hay mucha actividad artística y cultural porque es fin de semana. Aquí en la capital veracruzana se las damos a conocer en este momento. Lebel dirige hoy a la Orquesta Sinfónica de Xalapa Sonará. Así habló Zaratustra, pieza incluida en la fanfarria de la película 2001, Odisea del Espacio de Kubrick, que mucha gente la conoció por la película, ¿no? Esta escena, además, inolvidable, cuando de un hueso de un fémur que golpea un orangután. Entonces, este fémur se va elevando y de pronto en una de las transiciones más brillantes de la historia del cine se convierte en una nave espacial y es la música de Así hablaba Zaratustra. La Orquesta Sinfónica de Xalapa bajo la batuta del francés Martín Lebel ofrecerá a las 8:30 de hoy en Tlacna Así habló Zaratustra, un programa alemán con obras de Strauss, Wagner, a beneficio de la Fundación Casa Nueva. La pieza estelar de la noche es Así habló Zaratustra, poema sinfónico, el cual Richard Strauss evoca las ideas principales del libro homónimo del filósofo Friedrich Nietzsche. Y sobre esta composición, Strauss dijo que dijo a su esposa: Zaratustra es glorioso, de lejos la más importante de todas mis obras. Es pues un lujo, ¿no? Entonces, están cordialmente invitados. Abraza el Zoom pa'l corazón jalapeño. Con una primera edición que demostró que en Xalapa se escucha y se baila salsa, lo mismo, gracias a en gran parte al combo ninguno, lo mismo que se escucha jazz o música de concierto, gracias en gran parte a Orbister Sius. La productora Cris Chaparro anunció en rueda de prensa Salsón pa'l corazón, actividad que se realizará el próximo domingo desde las 5 de la tarde en el Salón del Sutherm. Participan Mayabé, La Única Real, así como los jóvenes de Pasión y Son y de la Academia Ponte Clave, que harán una demostración del género. Para mayor informe, les sugerimos que llamen al 2281 18 16 60. Los histriónicos presentan El sueño de un cuentista en el Centro Recreativo. Para Arturo Meseguer Lima, director del 37º Festival de Teatro Universitario de la UB, el encuentro escénico efectuado en el mes de octubre pasado no solo fue una demostración del potencial de los jóvenes, también fue la comprobación de que cada vez es mayor la cantidad de público interesado en conocer las propuestas. Siempre ha habido mucha gente, ¿eh? En los festivales siempre está lleno. Y es que para ingresar al Teatro del Estado, el festival se hicieron filas enormes. Y es que el festival tiene algo especial, que cada grupo lleva mucha gente, porque pues es un concurso, ¿no? Entonces, antiguamente había hasta porras, ¿no? De las facultades de economía y la facultad de filosofía. Todas las facultades participaban en aquellos festivales que qué bueno que ahora se están retomando. Entonces, la obra es considerada una de las mejores propuestas de este festival. Ahorita hay una temporada de las mejores puestas en escena. Las funciones son hoy a las 8 y mañana y el domingo a las 7 la entrada es libre y la sugerencia es llegar con anticipación para obtener su localidad e ingresar en el Teatro del Estado. Y también extiende la invitación Arturo Meseguer a asistir a la postemporada con presentaciones en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño. Ya les estaremos informando. La directora Mercedes Huerta estrenará hoy a las 6 de la tarde su más reciente montaje Corazones para una sonata de su autoría. De Mercedes participan en este montaje los niños actores que yo creo que varios de ellos van a llegar muy lejos porque desde ahorita ya se están viendo muy profesionales de la mano de Mercedes Huerta, que está haciendo una labor de veras notable, digna de hacerle un reconocimiento. El Foro Estudio de Literateatro se ubica en la privada de Simón Bolívar número 5, ahí por la rotonda, en la colonia José Cardel, por el mercado de la rotonda. Decía yo, el cupo es limitado. Asistan ustedes y apoyen a los niños. Más teatro, porque el colectivo Malagua Producciones estrenará Sinestesia, una vida sin sentido, a las 8 de la noche de hoy en Rayón número 18. Esta historia, pues es el Tierra Luna, ¿no? Es de autoría colectiva y cuenta con la dirección de Oceani García. Y luego, por otra parte, hay una velada de jazz con Rey David Alejandre, el virtuoso trombonista veracruzano. Rey David Alejandre promete un... ¡Qué nombre tan artístico!, ¿no? Rey David Alejandre. Promete un viaje de sonidos y emociones a quienes acepten la invitación de asistir al concierto que ofrecerá a las 9 de la noche de hoy en la librería Caús, ubicada en Morelos número 1, esquina con Barragán. Y si prefieren cine, como parte del ciclo de cine con el que la Galería de Arte Contemporáneo celebra el centenario del nacimiento de Leonard Bernstein, esta tarde será proyectado el concierto para jóvenes, El humor en la música, una producción estadounidense. A las 6 de la tarde, el Jalapeños Ilustres 135, la Galería de Arte Contemporáneo del IBEC. Con entrada gratuita, el público podrá deleitarse con la música de este compositor, al mismo tiempo que conoce un poco más de la vida de quien fue primer director de orquesta nacido en Estados Unidos que obtuvo fama mundial, Leonard Bernstein. Suena interesante. Muchos saludos para Eligio Ramírez de la Rueca de Gandhi. Pues ellos también entran al Buen Fin. Dice, tendremos descuentos especiales bajo el lema Un Buen Fin es leer, libros de uso a 20% de descuento y varias editoriales de libros nuevos, 15% será esta promoción hasta el día 18 en la librería Rueca de Gandhi. Y gracias por la entrevista ayer en Radio Ciudadana. Se puso bueno, porque es una... es decir, tratamos de sacar todas las dudas que nosotros mismos teníamos con respecto al diferendo que tienen los libreros independientes ahí en la Plaza Lerdo, pero anteponiendo el reconocimiento que todos tenemos hacia las librerías independientes, es decir, eso no se puede escatimar. El reconocimiento y el cariño, la amistad de tanto tiempo que tenemos con todos ellos, pues eso tampoco se puede escatimar. Simplemente el diferendo pues tiene que ver con una cuestión legal, con un reglamento que dice que se impide que se vendan cosas en la Plaza Lerdo. Creo yo que con un poquito de voluntad de ambas partes se podría arreglar esto pues más rápidamente, ¿no? Ojalá que así sea, ¿no? Pero por lo pronto, pues ellos ahí ayer manifestaron todas las inquietudes que tenían, sus críticas y demás, ¿no? O sea, abiertamente. Y pues seguimos en contacto con ellos a ver cómo sigue su movimiento, ¿no? Bueno, ¿qué más? Vamos a ver si ya despertaron nuestros revisteros o están todos enteleridos. Yo creo que eso último. Ay, acuérdense también el barbero de Sevilla. Ay, Romano, el barbero de Sevilla. El barbero de Sevilla es una producción de Armando Mora. La ópera cómica de Rossini es el día de hoy. Venta de boletos Óptica Barcelona de la Plaza Américas, restaurante El Portón junto a Sam's, comité de damas rotarianas o en taquilla. Una comedia llena de enredos que hace triunfar al amor. El director de escena es Armando Mora y la coreografía de Norma Yolanda López. Y mañana, esto es en el Teatro del Estado, mañana Isadora Arte en Movimiento presenta Éxitos de Broadway en la Sala Tlacna de la USB, mañana sábado las 19 horas. Boletos de 200, 220, 250 pesos. Eso sí, ya en taquilla, supongo yo. ¿Qué más tenemos? Pues gracias, qué bueno que les gustó la lectura con la que empezamos ayer. Un muy, muy, muy modesto homenaje a Fernando del Paso, con uno de los textos que a mí me subyugan realmente, que son bellísimos desde que lo conocí, que son los monólogos de Carlota, que están ahí dentro de la novela Noticias del Imperio. Y por cierto, alguien me debe un libro, uno de los dos tomos que le compré en La Rueca de Gandhi, precisamente a Eligio. Uno de los tomos lo presté y no me lo devolvieron. Y lo malo es que quienes estamos leyendo ya en electrónico por cuestiones de la vista, no están las obras de Fernando del Paso en electrónico. Creo que nada más Linda 67, su única novela policíaca. Bueno, entonces vámonos ya con un poquito de música. Cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos, las 8 con 26. The Contra la realidad plana, contra todo aquello que está ahí para cuadricularnos la existencia. Javier Velasco. Jerry Mulligan, cuarteto. Nunca he podido pronunciar quartet. Bueno, como debe de ser. Quartet, quartet. Fíjate, yo que hablo un inglés perfecto, no puedo con esa palabra. Entonces, siempre que me la topo, digo cuarteto. El cuarteto de Jerry Mulligan. Bueno. Cierto, Normita, ya ves que siempre me falta mi información. Dice, el concierto de Broadway mañana en la Sala Tlacnal lo presenta la Fundación de la UV. Y es a beneficio de su programa de becas. Isadora Arte en Movimiento se unió al esfuerzo participando con sus bailarinas y coreografías. Armando Mora, Clara Liz y Mora y más cantantes también participan. Uh-huh. No lo presenta Isadora. Ok. Está hecha la aclaración. Bueno, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Ay, aquí está Jordi Soler, ya me lo encontré. Dice, el gnosticismo nos invita a pensar que no somos de aquí, que nuestro sitio se encuentra en otra parte. El catolicismo solucionó esta idea inquietante de un plumazo. Con la invención del cielo y de su atractiva iconografía. Propuso una solución para el mainstream, la que más seguidores podía tener, la más fácil de entender y de asumir. En cambio, el gnosticismo nos deja hundidos en el misterio. No somos de aquí. Ah, no, entonces, ¿hacia dónde vamos? Led Zeppelin ofrece una clave en el título de una de sus canciones más famosas, Stairway to Heaven, que nos dice, me parece que de manera involuntaria, que la escalera al cielo está hecha de música porque la música es el reflejo de la armonía, no del cielo, sino de ese sitio del que verdaderamente somos, y para llegar hasta ahí necesitamos una pieza musical, la que cada quien elija. Habrá los que usan una pieza de Bach como escalera, pero también los que logren subir por una de Coltrane, ¿no? O de King Crimson, siempre y cuando haya que subir, porque es probable que este sitio del que verdaderamente somos, esté aquí mismo y que seamos incapaces de alcanzarlo. ¿Qué tal? Para empezar, la música ordena el entorno. Vivimos normalmente rodeados de un caos atómico del que somos parte integral. Los átomos que nos constituyen pertenecen al mismo universo de partículas al que pertenecen silla, escritorio, perro, ¿no? Esa promiscuidad atómica, que todos son átomos, en la que vivimos permanentemente, como si estuviéramos en medio de una borrasca, se disipa cuando ese entorno es intervenido por una pieza de música cuya armonía coincide con la armonía secreta de ese otro mundo del que de verdad somos. Cada quien tiene su música para ordenar el entorno. La única condición es que su armonía coincida con la armonía secreta del otro mundo. La música nos gusta, nos emociona, nos levanta el ánimo y nos hace llorar, precisamente porque nos permite intuir y a veces vislumbrar ese mundo del que verdad somos. ¡Qué padre está esto! La música como un vehículo, ¿no? Como una herramienta para vislumbrar ese mundo del que verdad somos, ¿no? La pieza musical que nos conmueve nos libra de nuestra condición de extranjeros. Nos hace ver que tenemos un lugar al cual pertenecemos. Pitágoras y sobre todo Platón, como cuenta en el Timeo, sabían que todas las almas están conformadas a partir de ciertas consonancias musicales y que cuando las almas se unían a sus cuerpos, pues perdían la memoria de esa música, la cual pues era inconveniente porque es la música la que promueve la sintonía entre la persona y el cosmos que la rodea y la contiene. La música es la época de Platón. En la época de Platón era, además de un fenómeno estético, un vehículo para restablecer nuestra liga con el universo. Era la escalera, no la que va al cielo de Led Zeppelin, sino ese mundo al cual de verdad pertenecemos. Y mira, al inicio del programa anunciamos que la orquesta va a tocar Así Habló Zaratustra. Óiganla y van a ver si no. Búsquenla ahí en el YouTube. Y van a ver si no. Si no tiene razón Jordi, ¿no? Cosa hermosa. Los pitagóricos utilizaban la música para explorar la memoria y en ese viaje, reconociéndose en sus anteriores reencarnaciones y la vía socrática de autoconocimiento, también incluía la música como pasadizo a la memoria. Al margen de la reencarnación, en la que me cuesta trabajo creer, es verdad que la música nos pone en contacto con zonas perdidas de nuestra memoria, de nuestra historia personal. Hay veces que una canción nos lleva hasta un rincón de la memoria y nos hace no solo recordar, también sentimos otra vez como la persona que éramos en otra época y eso no puede despacharse irresponsablemente como un ataque de nostalgia, porque estaríamos ignorando todo lo que nos enseñaba aquellos sabios griegos, ¿no? Que no verían nostalgia en la situación que acabo de plantear, sino la conexión directa que ha hecho esa persona con la armonía secreta del cosmos. Y así sigue la nota, que está bien, bien interesante. Y sí, sí es cierto. Alguna vez, oyendo a un disco de Yes, de la revelada, se llama Tales of Topographic Oceans, hay una canción que se llama The Revealing Science of God, la reveladora ciencia de Dios, y yo pensaba que de verdad que si Dios existiera, a mí me gustaría encontrármelo con esa música, ¿no? De Yes, pero también si me dicen no hay más que Bach, perfecto, vámonos con Bach. Bueno, pues muchos mensajes, muchas gracias. A ver, vamos por partes. Mariana Bravo, ¿cómo estás, Mariana? Qué gusto en saludarte. Dice, hola, Carlos, queremos invitar a todos los revisteros a disfrutar del evento de hoy de Rubén Ral en la pizzería Gallo Negro, tocando música funk de autoría propia y son jarocho a partir de las 9:30. Hoy cooperación voluntaria. En el cartel viene la dirección. Saludos al equipo de Radio Bella, al auditorio revistero. Vamos rápidamente a la dirección. Folk y Son Jarocho, viernes. Bremont 29, Colonia Centro, entre Mata y Pino Suárez. Muy bien, Mariana, muy bien. También todo esto lo vamos a promocionar allá en Radio Ciudadana en la hora del amigo mediodía, ¿eh? Saludos, felicidades a todo el personal de jardines del municipio. Ah, esto fue de otro día. Carlos, ¿gusta usted un cafecito? Sí, cómo no, claro, siempre el café es revitalizante. Fernando González, si el reglamento dice que no se puede vender en Plaza Lerdo, pues no se puede. ¿Qué tal en bajos de Palacio de Gobierno o municipio? Parque Juárez, solo una opinión. En bajos de gobierno, yo creo que ahí tendría que hablarse con el gobierno. Yo digo, afortunadamente, viene el nuevo gobierno con Cuitlahua García y podía intentarse por ahí. El Parque Juárez parece ser que no era opción. Era opción Jalitic, pero ellos consideraron que no les convenía. Pero en los bajos del municipio ya hay veces que sí se han puesto ahí. Pero lo que pasa es que ya en bajos del municipio, si tú te refieres a los portales, digamos, que tenemos ahí, pues ya no, porque hay restaurantes, ¿no? Quedaría, aunque hay un espacio pequeño que podría utilizarse. Pero a lo mejor en el patio, ¿verdad? En el patio del Palacio Municipal, aunque hay muchas actividades ahí también, ¿no? Pero en fin, se está viendo las opciones. Vamos a retuitearlo como una opción, como una idea, ¿no? No te preocupes, Rebeca. Ahí nos ponemos de acuerdo después. Es que estaba invitada ya en Radio Ciudadana, pero tiene una tremenda faringitis como mucha gente. Cuídate mucho, ¿eh? Esto es por acá. Perdón, es que en lo que abren los mensajes. Mañana en Sábados en la Ciencia, las abejas, un mundo por descubrir. Ah, esto va a estar bien padre también. Todos han estado llenísimos todos los sábados en la ciencia y en el Museo de Antropología, este programazo de la Universidad Veracruzana, ahí con Rodrigo López y Lupita Páez. Las abejas, un mundo por descubrir. Va a estar la doctora Marta Lucio del Instituto de Investigaciones Biológicas de nuestra universidad, 11 de la mañana, mañana sábado, entrada libre, por favor, llegar temprano. Croquisero, ¿cómo estás, Croquisero? Te mando un saludo también, saludos camarada Romano, y saludos camarada Romano, saludos camarada Croquisero. Las maestras Gabriela Peralta y Estela Jara inician hoy un proyecto artístico llamado Ruta del Arte. Sí, ya lo anunciamos ayer. 30 artistas plásticos se presentan en un recorrido desde Zaragoza hasta Zamora en diferentes espacios gastronómicos y hoteleros. También lo vamos a anunciar allá en la otra radio, ¿sale? Sí, esto está. Eso es, me encanta así, Jalapa. ¿Eh? Y nos encanta que los libreros estén fuera de sus librerías también, en los lugares adecuados, en los lugares donde se puede, pero qué mejor distintivo de Jalapa que una feria de libro, que además a mí me encantaría que fueran permanentes, ¿no? Todo esto, los músicos, los artistas callejeros, todo eso le da a Jalapa un sello muy especial. ¿Qué más? Espérenme. Ahí voy. Mira, me están invitando a que aprenda yo salsa. Pues sí, fíjate que sí voy a ir. Por muchas razones. Ahí con salsa baleta en la... ¿Qué? Sal Zabaleta, Academia de Salsa, en Avenida Orizaba, número 98, ahí junto a Bristol, frente a La Toga. Las clases de salsa son de 7 a 8, jueves, viernes y sábado. Es que se llama Zabaleta, entonces es... Él es Rafael Zabaleta, entonces San Zabaleta es estudiante del quinto semestre de la carrera de gestión de negocios de la UVL. Él estuvo de bailador designado en La Tentación y dice que cuando usted guste lo espera. Sí, cómo no, te voy a agarrar la palabra, claro que sí. Bueno, ¿qué? Ah, pensé que estabas mandando señales de humo. Faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana. Vamos a seguir revisando las redes sociales a ver qué más nos están comentando nuestros revisteros. Afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Bueno, pues continuamos entonces. Esto bien prendido que puso Chuchín en los viernes de rock. Sex Pistols, Pretty Backhand. Y Sex Pistols... Camila Martínez nos habla del periodista encubierto. El periodismo gonzo se caracteriza por la incontenible pasión de las plumas que lo ejercen, poniendo en riesgo su vida para escribir. Y este término gonzo fue aplicado por primera vez en 1970 en el periódico Boston Globe, cuando un periodista catalogó un texto de Hunter Thompson como decadente y depravado. Un gonzo puro, decía. Este adjetivo en sí proviene de la jerga irlandesa que refiere al último hombre que queda en pie luego de un maratón alcohólico. Híjole, una palabra adecuada para describirlo si consideramos la intensidad y el peligro con el que se escribe. Esta vertiente o subgénero del periodismo se caracteriza por la participación activa del reportero en la nota, a tal punto que llega a convertirse en el personaje central del relato. Ahorita les pongo ejemplos. Una posición estratégica, ¿no? Desde la cual generalmente de encubierto puede indagar, influir, o interactuar libremente con el resto de los actores. El periodismo encubierto ha sido una práctica controvertida, pues sus corresponsales asumen la responsabilidad de informar al público y conseguir la nota como objetivos primarios y suelen colocarlos por encima de cualquier obstáculo externo, ya sea regla moral, jurídica y en ocasiones incluso la colocan antes que su vida misma. El periodismo gonzo expone en gran medida a los reporteros, quienes al entrar de encubierto en situaciones altamente riesgosas se juegan el pellejo por conseguir la nota. Y ha habido pues muchos casos, ¿no? Un periodista o un reportero que se hace pasar por un preso. Hasta películas hay de esto, pero en la vida real yo creo que es más difícil en este ejemplo. Pero, por ejemplo, Lee Halpin, un joven reportero británico, 27 años, él murió de hipotermia, de frío, en medio del invierno. ¿Y sabe por qué? Porque realizaba un reportaje sobre indigentes en Newcastle. Pero era tal su pasión que se hizo pasar por mendigo con ese proyecto y empezó a ganarse su confianza y vivía con ellos y dormía al aire libre hasta que se murió de frío, pues no estaba acostumbrado además. Y es que él buscaba con esto conseguir una plaza fija, fíjense, de 12 meses en Canal 4, canal que había retado a sus postulantes a demostrar su valentía. A ver, ¿quieren entrar? ¿Quién quiere entrar? Yo. A ver, bueno, pues demuestren su valentía. Y mira, le costó la vida a este muchacho. Hay un caso similar, la vida del radical Hunter Thompson, quien también corrió peligro mientras escribía Ángeles del Infierno, pues hubo un momento en que llegó a dudar si estaba investigándolos a ellos o si estaba siendo absorbido por ellos. ¿Se acuerdan de estos Hells Angels que andaban en moto cometiendo tropelía en media? Y esto lo confesó Thompson tras terminar el reportaje por el cual vivió varios meses entre una banda de motociclistas. ¡Qué bárbaro! Ahí está con sus tremendas chamarrotas Hells Angels, North California. Hasta que una noche sospecharon que ganaba dinero por sus escritos, la banda esta, y le dieron una paliza sin precedente al pobre. Bueno, pues a pesar de su metodología temeraria, el periodismo gonzo ha engendrado artículos indispensables que han servido como denuncia en situaciones extraordinarias. Tal es el caso de 10 días en un manicomio. Todo esto lo estoy tomando en la revista El Garabía. 10 días en un manicomio. Esto fue hace mucho, en 1887, en la cual la periodista Nellie Bly se hizo pasar por una paciente en el manicomio para retratar el brutal maltrato en una institución psiquiátrica, ¿no? Además, de aquella época. Y otro caso podría ser la gente del abismo que realizó Jack London con el fin de acercarnos al mundo de los vagabundos en el Londres de 1902. Y también lo son casos de reportajes más actuales como el destape de redes de prostitución, trata de personas que se publicó en Los Demonios del Edén, de la periodista mexicana Lidia Cacho, y los videos de David Verlaine sobre el cártel de Sinaloa. No, hombre, qué bárbaro. Imagínate nada más eso. Que te lleguen a cachar que eres infiltrado. Probablemente uno de los escándalos éticos más sonados del periodismo gonzo ocurrió en Bélgica en 2008, cuando después de que Georges Pierre Tonnelier, un dirigente de extrema derecha de ese país, anunció públicamente que renunciaba a sus ideas radicales y solicitaba su derecho al olvido. A los organismos antirracistas, esperando que sus críticas negativas fueran borradas de internet. Ante esa revelación, la ONG ideó un plan para corroborar las intenciones del político, ¿no? Y la idea fue simple: crearon un perfil falso en Facebook que pareciera ser un simpatizante al partido, ¿no? Y así se pusieron en contacto con Georges Pierre. Las conversaciones entre aquel y la falsa simpatizante revelaron que no había dejado de lado sus prácticas racistas y que además seguía dirigiendo al Partido Frente Nacional de Bélgica, a pesar de su supuesta renuncia el año anterior. Cuando la nota salió a la luz, Tonnelier interpuso una acusación jurídica contra el presidente de Resistencias por los cargos de usurpación de identidad, portación pública de nombre falso, falsificación, uso de falsificación informática y bla, bla, bla. Qué cosa, ¿eh? Ah, mira, y Mariana Bravo nos sugiere que en cuanto a esto que estamos hablando de periodismo gonzo, para mayor información sobre esto, que vean Miedo y Asco en Las Vegas. Ah, pues muchas gracias. Miedo y Asco en Las Vegas. Gracias, Mariana. Interesante, ¿no? George Orwell. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Pues un periodismo que duda que el escritor se pueda desprender de su subjetivismo. Redactores que sacrifican esa objetividad fingido, pues consideran que de alguna forma, hace aburrido el texto o mata la historia y en su lugar deciden dejar entrever sus convicciones, algunas veces inventando personajes que hablen por ellos, otras veces colocándose en el centro de la historia. Esta es la vertiente del periodismo, ¿no? Interesante. Bueno, pues vamos entonces a lo que sigue musicalmente, porque ya son las 9 de la mañana y Rosa Isela ya está a punto de entrar aquí a la cabina. C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. Squeeze me tight. profesaba Nicolás de Avellaneda. Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Lola con The Kinks. Ariel Montalvo, ¿cómo estás, Arielín? Qué gusto me da siempre saludarte. A propósito del periodismo Gonzo y en particular del caso mencionado del infiltrado en la banda de motociclistas de Yo Emana, la producción de una serie fabulosa llamada Sons of Anarchy, Hijos de la Anarquía, una serie fabulosa que puede verse en Netflix. Abrazo y saludos. Órale, mira. Interesante. Hay que verla, ¿no? ¿Así nada más? ¿No te entusiasma? No, claro, por supuesto. Ay, que te estoy escuchando que ibas atentamente. A brincar de gusto. Estoy de escuchando que, atentamente. Recomiéndame una serie. Sí, pues ahí aquí está esta, mira, Hijos de la Anarquía. Gracias, Arielín. Además, si viene de parte de Ariel, hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué hay de nuevo? Hola, Carlos. Pues después de varios días en que no habíamos podido coincidir, sí, oye, se nos atraviesan muchas cosas, no hemos podido. Pues el día de hoy ya regresamos con algo muy, muy interesante para platicar. Uh-huh. Y que tiene que ver con las recientes elecciones en Brasil y cómo las redes de WhatsApp fueron definitivas para que para el triunfo de Jair Bolsonaro. ¿Ah, sí? Sí, ah, fíjate que, ¿sabes qué? Estaba leyendo un artículo muy interesante de Rosa María Elizalde en un sitio dedicado a análisis de medios de comunicación y de verdad que está sorprendente cómo fue utilizado Brasil en esta ocasión para hacer un laboratorio, un verdadero laboratorio para probar nuevas tecnologías de la comunicación política. Mm. El artículo se llama Bolsonaro, WhatsApp y cómo llegar al poder con la mentira. Esto no es reciente, es desde Barack Obama en el 2008, se vio cómo la utilización de las redes sociales, particularmente en ese momento de Facebook, sirvió mucho para propagar el mensaje del candidato. También se vio con el Brexit en 2016, con Trump. Ya lo habíamos platicado en otra ocasión, fue las elecciones donde fue electo, fueron el gran, la gran clase, ¿no? La masterclass que muchos manejadores de redes sociales para cuentas de políticos lo vieron como toda una escuela para poder imitarla. Y después con Macron en el 2017 y ahora con Bolsonaro. Fíjate, hay estudios como van develando que en estas elecciones con Bolsonaro la mentira fue lo que se utilizó para llegar al poder en estas democracias entrecomilladas. Hay un interesante estudio de la Facultad de Minos de São Paulo, de la Universidad, perdón, Universidad Minos São Paulo, y una agencia llamada Lupa, Agencia Lupa, que esta agencia lo que se dedica es algo así como lo que se hizo aquí en México, que se llamó Verificado 2018. No sé si recuerdas algunas informaciones en redes donde decían, a ver, acabamos de verificar esta noticia y es falsa, o es verdadera, o esta foto está truqueada, esta no. Algo así, esta agencia llamada Lupa, empezaron a hacer un estudio que de veras que me dejó muy impresionada porque se vio cómo se utilizaron cibertropas, así de trolls, de gente pagada, de gente no pagada, que se unieron para difundir exageradamente, masivamente, las mentiras que eran realizadas, creadas, fabricadas y concebidas desde un grupo que verticalmente creaba las noticias falsas y las diseminaba. Una de las una de las notas falsas que tuvo mucho eco de acuerdo a este estudio fue una fotografía que fue publicada donde se veía a Dilma Rousseff con Fidel Castro. Mm. Pero la cuestión es que este grupo analiza y da cuenta de que esa foto era totalmente falsa, porque cuando fue tomada fue en el año de 1959. Es una foto de un original del fotógrafo John Dupré, donde, bueno, no lo podemos ver, pero toman ponen la cara de Dilma Rousseff, una Dilma jovencísima, sí. La ponen sobre, sobre la de otra mujer, pero con un trabajo tan meticuloso que parece verdadera. La cuestión es que para el año 1959, cuando se toma esta foto, Dilma tenía 11 años y seguramente estaba jugando a las muñecas. Entonces, esta fue de las notas que, de las fotografías que más se compartieron y la que más les llamó la atención de cómo fue rápidamente aceptada y reenviada. Es decir, había algo en el lector o en algo en el que recibía la imagen que le hacía creer fielmente que eso podía ser. Pero ¿qué era lo que aprovechó este grupo para poder hacerle llegar el mensaje correctamente? Bueno, aunque fuera para este propósito, a la persona correcta. Ah, caray. Ahorita te voy a decir, pero perdón, antes se me olvidó decirte que analizaron 347 grupos de WhatsApp, este estudio de estas universidades y de la agencia Lupa. Analizaron 347 grupos de WhatsApp, 50 imágenes, y de las 50 imágenes que en estos grupos pasaron, solamente 4 eran verdaderas. Uy, uy, uy. Eso sí preocupa, preocupa mucho, porque también hablaban de que la mayor parte de la información que está siendo creída para tomar una decisión es visual. Y no estamos preparados, no estamos educados para analizar. No tenemos que ser expertos, sino simple y sencillamente hacernos unas cuantas preguntas de la fuente. ¿Y quién manda esta foto? ¿Y qué objetivo tiene? Cosa que no hacemos. No. Y las pasamos inmediatamente. Dice esta reportera que hizo el artículo que estamos comentando, dice, esta intoxicación informativa que se dio con todas estas fotografías, con toda esta mala información, esta fake news, pues, que se pasó por WhatsApp, dice, no se produce a tontas y a locas, ¿no? O sea, fue una verdadera campaña ejecutada desde altas esferas. Y la cuestión aquí es que el mismo Bolsonaro, bueno, sus hijos, aceptaron y publicaron en Twitter que se habían reunido en Estados Unidos, en Nueva York, con gente que había preparado, participado en las elecciones de Donald Trump. Y tuvieron el detalle de publicarlo en Twitter que habían tenido esas reuniones. O sea, estamos viendo que la elección de Brasil fue un laboratorio utilizando las herramientas, una réplica de lo que ya les había funcionado en Estados Unidos, que consistió en enviar información a segmentos muy, muy concretos, principalmente a segmentos que tenían miedo de de algunas de cosas. Que, y principalmente... me llamó la atención, hay un antropólogo que está citado en este mismo artículo, donde dice, apelaron a tácticas militares de última generación, lo dice Piero Linier, profesor de la Universidad Federal de San Carlos en Sao Paulo, y dice, esto no es una propaganda, dice, es una bomba semiótica, declaró a un diario. ¿Te imaginas la intoxicación que tuvo todo el electorado de todos estos mensajes, WhatsApp? Llega un momento en que seguramente no sabes ya ni qué creer, ¿no? Y la cuestión, sí. te vuelvo a repetir, ¿cómo le hicieron para poder hacer llegar este mensaje? Es que pues estudiaron el Big Data. El Big Data de los usuarios, de los cibernautas de Brasil. Esta es una metodología de las consultoras que son expertas en algoritmos, o sea, en programas de informática y en análisis de las audiencias. Entonces utilizaron el Big Data y a partir de ahí buscaron lo que le llaman, hicieron la escucha social. Una escucha social para saber cuáles eran los miedos que tenía la gente, sus miedos más profundos. Y sobre eso fabricaron mensajes que utilizaron esas percepciones y se van de manera diferenciada a públicos muy, muy segmentados, muy identificados, para que así, al mandarle este mensaje que quieren escuchar, ya se conviertan a la militancia de Bolsonaro, ¿no? Y estos, pues obviamente se convierten en replicadores. También utilizaron influencers, estas personas que están en YouTube principalmente y que hablan sobre temas de política, de actualidad, y pues ahí van también metiendo su mensaje. Y también utilizaron, obviamente, aplicaciones robotizadas para analizar todo el Big Data para poder analizar el éxito o el fracaso de las mentiras que ellos estaban publicando. O sea, fue algo súper complejo. Y esta asesoría internacional, la verdad, llegó para quedarse. Y yo creo que llegó para quedarse un buen rato. Entonces, pues sí, habrá que tener ya la mucho, tendencia va a ser mucho así, ¿no? Cuidado. Y aquí tuvimos algunos destellos con esto del peligro para México, ¿no? Que era Andrés Manuel, o sea, toda esta publicidad, pero todavía tradicional, digamos. Con spots y todo eso, ajá, pero tendiente a crear miedo, ¿no? Sí, pero fíjate, en el caso de un peligro para México que se utilizó en el 2006, después ya no tuvo tanta repercusión a la siguiente, y menos a la siguiente. Ahora vamos a ver de qué manera llegan ahora con toda esa tecnología, con todo este boom de las... Hay maestrías el día de hoy que ya te enseñan para hacer un análisis complejo del Big Data. Entonces vamos a ver ahora cómo se comportan. Estamos, híjole, y en la época de con tanta tecnología y rapidez con que se propagan las noticias. A lo mejor ya están en extinción los spots, ¿no? Que pasan en la radio y la televisión. Probablemente también sea una forma de que tenemos que mirar cuáles son estas otras estrategias para también hacer el contrafuerte, ¿no? De todo, de las mentiras que seguramente pero también se propagan. Que la población, pues hay mucha ignorancia, ¿no? Exacto. Yo creo que no hay que cerrarse a las tecnologías ni por tanto satanizarlas. No, nada más ver qué es lo positivo, lo negativo, y vemos también cómo propalar otro tipo de mensajes, ¿no? Que contrarresten esta ola de desinformación que seguramente va a venir también. Bueno. Pues muchas gracias, Rosa Isela Sánchez. Gracias a ti, como siempre. ¿Trajiste sugerencia musical? Sí, sí la puse por allá. No, no sé. Ahorita la pone Chuchi. Ahorita la pone Chuchi. No. Pero de verdad, a mí sí me preocupa muchísimo todo esto. Sí, y no. Es por eso que los temas de alfabetización mediática no son cosa... No, cada vez cobran más importancia. Sí. Y se están complejizando muchísimo las cosas. Tú ves, ya viste la fotografía, ¿no? De sí, cómo sí. Fue truqueada. Ya no crece nada, entonces ya todo puede ser falso. A eso podemos llegar, ¿Cuál es una de las soluciones? Busca una fuente confiable. ¿Y cuál? Pues trata de ver, si ves una fotografía, trata de ver dónde, si se repite en sitios de dudosa credibilidad, mejor bueno, ni te metas, sí. Pero y mejor si ese ve es el único a fuentes. Lugar donde aparece, claro, pues no te creo. Esa es una de las básicas, ¿no? Eso es lo que luego, para empezar con la familia, decimos, no me mandes esto, fíjate de dónde viene, ¿no? Patito News. Sí, cierto. Vamos, pues. Bueno, vamos con gracias. La sugerencia de Rosa Isela. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. so let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Proverbio árabe que libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Continuamos. Bueno, y el premio Cervantes rompe la tradición, porque con más de 40 años el premio solo ha sido otorgado a 4 mujeres antes que Ida Vitale. Uruguaya, ella es la 5ª galardonada, 95 años tiene esta poeta. La uruguaya Ida Vitale, referente para poetas de todas las generaciones, es la ganadora del premio Cervantes de este año. Un galardón que ha roto costumbres al reconocer a una mujer escritora, la 5ª en más de 40 años. Y al no respetar la ley no escrita de alternancia de premiados entre España y Latinoamérica. Ah, mira. El premio Cervantes es el máximo galardón de las letras en castellano y está dotado con 125,000 euros. En el anuncio, el ministro José Guirao dijo que con este premio se reconoce la trayectoria de primer orden de la poetisa. Abundó en que su lenguaje, pues, es uno de los más destacados y reconocidos de la poesía en español, que es al mismo tiempo intelectual y popular. Es universal y personal, transparente y hondo. El premio será entregado el próximo 23 de abril. Bueno, pues hay que leerla, ¿no? Ida Vitale. Bueno, recuerden que hoy la Orquesta Sinfónica de Xalapa, con el director Francesc Lebel, van a tocar Así habló Zaratustra a las 8:30 en la Sala Tlacna, esta obra de Strauss, y también van a tocar a Wagner a beneficio de la Fundación Casa Nueva. En la actualidad, Así habló Zaratustra goza de gran popularidad, pues su fanfarria introductoria ha aparecido en videojuegos, series, películas, como la emblemática cinta de ciencia ficción, perdón, 2001, Odisea del Espacio, la cinta emblemática, icónica de Stanley Kubrick en el 68. Complementan el programa las obras de 4 últimas canciones de Strauss, así como Preludio y Muerte de Amor de Richard Wagner, en un concierto marcado por las influencias de la nueva escuela alemana. ¿Qué más? Bueno, en esta ocasión el encargado de dirigir a la orquesta es el francés Martín Lebel, de regreso en Xalapa luego de 2 años. Lebel fue director artístico y musical de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Vale la pena, el concierto del día de hoy. Carlos Garrido dice que ya llega en unos minutos, que no se vaya, su auditorio porque ya no tarde está llegando, está estacionando su limusina, ¿eh? Así que en unos minutos más el programa de Carlos Garrido, que ahorita con todo lo que está pasando con las migraciones, con las caravanas, pues cobra una dimensión todavía mayor, ¿no? De por sí es importante, pero ahora más todavía. Y nos vamos a descansar el lunes, pero el martes aquí estaremos con el gusto de siempre para platicar con todos ustedes, nuestros queridos revisteros. Ojalá que tengan un buen fin de semana, que haya cordura en los gastos, tengan cuidado con la cartera en estos días sobre todo, y pásenla ustedes muy bien. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos gracias. Hasta el martes. Some money to buy things, and it's worth the juice.